Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el aire con Hora Libre en este ciclo que comienza. Nuestro primer programa del año 2013 es con mucha alegría porque es este programa Hora Libre que desde las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país logra la comunicación. También siempre, hace ya dos años, gracias a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos conecta junto a un montón de otras comunidades, como la gente de FM La Nueva, Formosa Capital, la gente de FM Raíces de La Plata, Buenos Aires, la gente de FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad del Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, y también a la gente que vía web se conecta con nosotros y puede escuchar este programa durante la semana, de Radio Cultura de Santa Fe, www.radioculturadesantafe.wordpress.com. A todos ellos un fuerte saludo, un fuerte abrazo, gracias por estar ahí. Nosotros comenzando este programa Hora Libre que se va a presentar con las voces de quienes son los protagonistas. Estos chicos y chicas que se acercaron, estuvieron planteando algunos temas que seguramente nos van a dejar como siempre pensando y con la oportunidad de hacer un parate, reflexionar, escuchar y de alguna manera crecer. A ellos y a ustedes les decimos gracias por estar ahí y muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento que nos escuchen. ¿Cómo les va, chicos? Bien. ¿Tranquilos? Sí, todo bien. ¿Sí? Les pido que hablen bien fuerte porque si no, no los escucho. Nombre, apellido, de qué curso y de qué escuela son. ¿Quién empieza? Lucas Zapia, de quinto segunda, del MEM 1 de 13. Bien, les pido que hablen fuerte. Florencia Gassi, de quinto segunda, también del MEM. Escuela de MEM número 1, distrito escolar 13, del barrio... Lugano. Barrio de Lugano. Bien, escuela que es vespertina, ¿no? Sí. Turno vespertino. Bien, ¿tu nombre? Úrsula Ciciona, también del quinto segunda, del MEM 1 del 13. Bien, todos están haciendo el taller de radio y algunas otras materias de la orientación en comunicación. Sí. Sí. Bien, tenemos un compañero más. Nombre. Alexis Ramírez, del MN1 del 13. Vivo en Lugano. Síganme en Twitter, @RamírezAlexis, ok. Más lento. Si querés que te sigan, más lento. Twitter, ¿cómo es? @RamírezAlexis, ok. Perfecto. ¿Y de qué año sos? De cuarto, primera. Bien, o sea que hay alumnos de cuarto y de quinto año aquí. ¿Sí? ¿Cómo es que conformaron el grupo? ¿Por qué de dos cursos distintos? ¿Cómo fue? Porque nos conocemos de antes, o sea, fuera del colegio. Ajá. ¿Son todos alumnos de la escuela históricos? ¿Entraron hace poco? ¿Cómo es? ¿Quién me cuenta? Nosotros tres entramos en primero y él entró este año en cuarto. Ah, o sea, que hace poquito que estás en la escuela 1 del 13. Yo entré hace, ahora, este año. ¿Dos meses? Menos. Un mes. Un mes. Sí. Bien. Y bueno, cuéntenos de qué tema van a hablar, cómo eligieron el tema, por qué les parece importante. Esas tres preguntas. ¿De qué tema van a hablar? Acerca de la ley de identidad de género. Bien, ¿por qué eligieron el tema? ¿Por qué les parecía importante? En realidad vamos a hablar del circuito gay, más que nada. O sea, uh-huh. Eso es una cosa que los incluye. Pero elegimos el tema porque, digamos que es del lugar donde vamos nosotros. ¿Y por qué más entretenido? Claro. ¿Que van ustedes a dónde? A ver, contémosle un poco a la gente en contexto. Pensá que en Jujuy, en Santa Cruz, en Santa Fe te están escuchando y es muy difícil imaginarse a qué te referís como lugar, ¿sí? ¿A qué espacio, qué circuito? ¿A qué llamamos circuito en este caso? Por ejemplo, nosotros vamos a boliches, o sea, también vamos a las marchas gay y todo eso. ¿Por qué se sumaron a esa movida? Porque como tenemos amigos gays, yo soy gay, uh-huh. Y como que, yo qué sé, como que tipo... Uno es gay y como que quiere que la demás gente, todos los demás sepan lo que uno hace. Va, por lo menos yo, me gusta llamar la atención. ¿Te gusta llamar la atención o te gusta que la gente sepa Naturalmente. Y acepte? ¿Cuál sería la cuestión? ¿Por qué te gustaría que los demás sepan cuál es tu condición sexual? Ah, no sé. Me gusta nada más. ¿Será por la naturaleza? Nací así, chicos, born this way. Eso está muy bien, pero ¿por qué esta idea de que los demás se enteren, digamos? Está buena. En mi caso, bueno, yo voy y me re divierto. Porque la pasas gente, bien. Me re divierto. La paso bien. O sea, no por otra cosa. O sea, y también hay mucha discriminación con eso. Hay gente que no son fetiches porque va gente gay. Muchas de las marchas tienen que ver a veces con la reivindicación también de los derechos de personas que durante mucho tiempo tuvieron los derechos vedados. Claro. En 1976 yo estaría muerto. Acordate de mí. Yo en 1976 no existo. Por eso te tocó el 2013. Por eso, mira. Quisieron que sea así. Y pregunto, por otra parte, por ahí la decía, bueno, el tema sería entonces este circuito gay y también parte de la ley que de alguna manera ampara, ¿no? Vale. Los derechos de las personas que tienen una sexualidad que en algún momento es esto, fue perseguida, ¿sí? Hoy es perseguida. Junto con muchas cosas más, obviamente, pero el homosexual no existía en esa época. Existía. No sé, pero entre comillas no existía porque no podía existir, ¿no? No se hacía notar. Exacto. Todo lo contrario a vos. ¿Y a ustedes les pasa, digamos, todos son gays? No. No. No. ¿Por qué les pasó que también les pareció convocante el tema? Bueno, por eso mismo. O sea, nosotros habituamos lugares gays, tenemos amigos que son gays o lesbianas y, qué sé yo, nos parece algo normal y hay gente que no le parece normal eso. Entonces, igual no es parecer, como... es que uno... Es normal ser homosexual. Claro. Porque pero... una persona, igual siempre está en juego si uno se hace o nace. Uno se va haciendo, entre comillas, a través de que va creciendo. Porque uno cuando es chiquito no tiene como conciencia de las cosas. Pero yo, por ejemplo, yo ya era. Yo nací así. Y después me fui dando cuenta, pero yo siempre fui. Como que uno no es que se hace gay de un día para el otro. A ver, uno puede ver incluso en la forma de relacionarse a niños muy pequeños que ya uno los ve como identificados con estereotipos más de lo femenino que de lo masculino, que quizás no era lo que esperaba la familia en este sentido, o que la maestra a veces no está preparada para ver, qué sé yo. Ajá. En un jardín de infantes no es raro ver algún pibe que cada tanto tiende más a jugar los juegos de nenas, a jugar con las muñecas, o alguna nena que le pinta más por los juegos brutos, violentos, por la pelota, digamos. Hay así como un par de estas cuestiones que es cierto, no es que espera que vos tengas 17 años para aparecer. Eso se da a los 3 años, ya es visible. Ahora, vamos a hablar un poco en algún momento acerca de qué, pero si esto es una problemática, digo, si en algún momento es problemático vivir de este modo y en la escuela sobre todo. ¿Les parece? Y me van a contar qué pasa con los recreos, con las parejas, con la posibilidad de tener algún primer contacto amoroso y a veces incluso ese cariño. Qué sé yo. Hay gente que está abrazada a su novia y no pasa nada y puede salir a la calle. Y no sé si es tan libre la ciudad de Buenos Aires y no creo que sea tan libre el interior del país, en otras provincias. Vamos a empezar a hablar un poco de eso, ¿les parece? Hechas las presentaciones, nosotros estamos en Hora Libre, continuamos con este programa, ahora nos presentamos, hacemos un pequeño parate y ya volvemos con más programa Hora Libre. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Y me parece que es producto de las luchas sociales muy fuertes. Es un colectivo que después de la colectiva de gays, lesbianas, transexuales, intersex, es un colectivo que se reconstituyó después de la dictadura militar y que empezó a tomar mucha visibilidad a partir de los 90. La incorporación también al activismo de travestis y transexuales ha hecho que sea mucho más fuerte esta demanda, ¿no? Me parece que la acción es muy fuerte de estar en la calle. Me parece que hay un gobierno también que propone la ampliación de derechos. Hay una lógica mundial también de reconocer la diversidad. Entonces es más tolerante, entre comillas, la sociedad. Aunque también hay muchas expresiones de homofobia, lesbofobia, transfobia. Acabamos de escuchar a Amanda Alma, ella es periodista y se define como lesbiana feminista. ¿Por qué les pareció importante que escuchemos a esta mujer, entrevistada en algún momento por ustedes o por otros alumnos, pero que resulta que tiene una mirada particular? ¿Qué sería ser feminista para ustedes hoy? ¿Qué característica tiene esto? periodista ya sabemos, es alguien que sale a preguntar, que investiga. Como defender los derechos de la mujer, más que nada. Por ahí también nos pasó esto, ¿no? Hoy, anecdóticamente, escuchábamos que estaban trabajando, ¿vieron el programa de becas de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Estaba con una operadora y entonces contaba que en la reunión dice, nosotros tenemos indígenas, aborígenes, bueno, pueblos originarios que están becados, enfermeros, algunos discapacitados, bueno, en la lista ya no están más mujeres. Yo le digo, ¿cómo? Me dice, no, bueno, en algún momento en provincia teníamos como dentro de la población vulnerada el solo hecho de ser mujer. Ahora, es re loco. Por ejemplo, si vos sos descendiente de un pueblo originario, sos vulnerado socialmente, y esto es cierto. O sea, te pueden decir bolita de forma peyorativa, te pueden tratar de negro, pero también es cierto que te cuesta acceder a un montón de otros servicios, de derechos. Parece que pasa por ahí, ¿no? El feminismo tenía que ver con esto, con ese momento histórico en el cual la mujer no podía acceder a los derechos. Y hoy nos pasa con un montón de personas que tienen diferentes formas de sexualidad. ¿Cuáles son las sexualidades que ustedes encontraron así a lo largo de su vida? ¿Sí? Que vimos. Que han visto. Porque homosexual. Yo digo, claro, digo, pero no es tan claro. Yo no podría decir heterosexual o homosexual como las únicas dos categorías. Hay varias. Hay muchas. ¿Cuáles serían? ¿Cómo me las explicarían ustedes en fácil? ¿El gay qué sería? ¿El gay? ¿El gay qué es? Hay muchos gays. Bueno, contame. Está el gay... ¿Gay? El gay gay. El gay gay. El gay hombre, el gay mujer y el gay mitad hombre y mitad mujer. A ver, pero ¿qué características tiene? Digo, fuera de broma, me parece importante, o sea, poder hablarlo y de alguna manera dilucidar qué indicadores se encuentran. Hay gays que son gays hombres, como que hay, está el gay que le gusta el hombre gay. Bien. Pero hay otros que son como que es un chico que es más afeminado. Bien, que tiene como rasgos, formas de rasgos más femeninos, como que se comporta más sofisticado. En cambio, hay, está el gay que es hombre y el gay que es más nena. Digamos, un gay que sería una persona que elige como amante o como novio o como pareja de vida o como esposo a otro hombre, pero que es masculino en su conformación, en su forma, exacto, de trato. Exacto. El otro sería más femenino. ¿En el medio no hay intermedios? Sí. Yo me acuerdo, no sé, ¿qué sería lo andrógino, por ejemplo? No, sería versátil. Chao. Y explícame. Andrógino sería una mujer que parezca un hombre. O al revés. O un hombre que parece mujer. Claro. ¿Trans sería? No. No, andrógino. El trans es el que atravesó por el sexo. Por lo general son los trans, son los que ya tienen como una conformación, claro. El travesti o el transexual, que ya el travesti es el que se viste, ¿no? Y a partir de esa vestimenta conforma una cultura, una identidad, una forma de relación. Después está el que se operó, sí, que los hay que han sido mujeres y que pasaron a ser hombres, o que nacieron hombres y ahora ya tiene una conformación femenina, ¿sí? ¿Ustedes en los boliches encuentran todas estas figuras, sí, estas, sí, formas, sí, de sexualidad? Sí, de todo hay. ¿Se puede convivir con todas bien? Sí, sí. Exactamente. O sea, por eso mismo también vamos, porque son personas muy dadas, copadas, o sea, lo pasás bien. O sea, no son agrietas. O sea, claro, primero es un boliche común y no con todo el mundo te llevas bien. Bien. En cambio ahí es como que te llevas bien con todo el mundo. Más allá de la publicidad que no vamos a cobrar, ¿a qué boliches van? ¿Qué existe? Ay, no, a mí que me pague Human. Human, si me estás escuchando, me pagas porque me pagas. ¿Human qué es? Human es un boliche de Pastor el Infanta que es topísimo. O sea, el gay top va Human. Ajá. Ejemplo yo. Gay top va Human. Después está Oliver, fiesta de Oliver. Que se hace en Hipólito Yrigoyen, 851, más o menos. Se pasó que el chivo Oliver, completo. Pagame también, Oliver, viernes voy. Sí, después está... La Warhol. Eyeliner. Y también está... Plop. Puerca. Plop y Puerca son boliches geniales. Se hacen en Boxterix, en Álvarez Thomas y Federico Lacroix. Pagame, Plop y Todo Puerca. Todo esto es Capital Federal. Sí. Todo es Capital Federal. Sí. Bien, ustedes no me están nombrando lugares más históricos a los que no deben ir, entonces. Esto es de gente muy joven. Ah, América, pero América es el antro de del viejo homosexual. ¡Árbale! Nosotros como somos mayor. Gente más grande. Va, a mí no me gusta. Todavía en América, pero no me gusta. Bien, ¿más grande de cuánto? ¿Más grande de 25, más grande de 35, más grande de 45, más grande de 80? De 30 para arriba. Podés encontrar un viejo de 80 años. Viejísimo, 30 para arriba. Ahí atrás. Nosotros tenemos que hacer un pequeñísimo corte, estamos en Hora Libre. Estamos hablando entonces acerca de la cuestión del género, el circuito gay. Vamos de alguna manera a empezar a meternos un poco más en este mundo. Ya me parece como introducción. Está bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema musical, Don't Start My New It, de Queen. I'm gonna have myself a real good time. Fondo, estamos escuchando a Freddie Mercury con un tema que sería algo así como no me frenes, no me pares, no dejes, algo así sería, ¿no? La traducción. No me detengas ahora. No me detengas, no me detengas ahora. Que es algo así como si empezaste con esto, ahora te la bancás. ¿No? Una cosa así, por ahí. A vos no te gustaba Freddie Mercury, me decías. ¿Qué música escuchan ahora? Lady Gaga, te amo. Lady Gaga, chicos. Lana del Rey. Se puso de pie, yo les cuento. Está de pie, no aguantó. Esto, es como Warrage cuando hace radio, ¿viste? Lana del Rey es música. ¿Qué te gustaba? Nos sentamos todos. Lady Gaga. O sea, Lady Madonna Gaga era de gente muy vieja. No, también. Madonna también. Madonna es la reina, porque, tipo, Madonna es una de las personas que ayudaron a que un homosexual te destape. Pero ahora es como que un ícono del homosexual es Lady Gaga. Para el homosexual joven, obviamente, porque un chico de 25 años es más fanático de Madonna. Claro. Pero está Madonna, la reina, Gaga, Lana del Rey, etcétera, etcétera. ¿A ustedes qué música les gusta? A mí también me gusta Gaga. Madonna sí, pero bueno, no tanto. Pero Gaga me gusta más. ¿Y a vos? ¿Niña? Más o menos la misma onda, algunas cosas no, capaz que me tiro más para el reggaetón a veces. Bien, bueno. No, está bueno, porque en líneas generales también hay una cuestión de qué música se consume en determinados circuitos y quizás uno puede escuchar reggaetón y de todos modos estar abierto a escuchar otras cosas, como claro. La música más pop, qué sé yo. ¿Vos qué música escuchás? Lo mismo, Gaga, Madonna y Britney. ¿Britney? Sí. Britney Spears. ¿No te gusta? A Britney la amo. Ah. Britney, te amo. Si me estás escuchando, ya te iba a pasar a visitar, Britney. Espérame. A ver, por ahí yo tenía escrito en un guión en algún momento que ustedes me iban a explicar medianamente qué era la homosexualidad. Ya sabemos entonces que en este criterio de homosexualidad serían todas aquellas formas de sexualidad entonces que tienen que ver con formas que tienen como muchos modos, ¿no? El travestismo no es exactamente igual que el transformismo, que el transexualismo donde hay... Está algún... el drag queen también. A ver. El drag queen. Es una persona, puede ser homosexual o no, y de noche vestirte de... ser como un travesti, pero exagerado. Más a lo glamoroso. Yo tengo amigos, Jonathan Benjamin Champagne, te mando un beso, que es drag queen. Mira, y trabaja en Oliver. Acaba de mandar con Pito y Cadena al frente. Che, que no se había dado cuenta. Y bueno, él trabaja de eso. Ah, bien. O sea, es parte de su trabajo, digamos. Sí. Serían como los transformistas. Más o menos. Bien. Más o menos eso. Es como un transformista. Bien. A ver, y ustedes estuvieron preguntando acerca de esto. ¿Con qué se encontraron? ¿A quién le preguntaron? ¿Cómo fue esta situación de la entrevista? Estuvimos buscando testimonios en el colegio acerca de lo que piensan acerca de las relaciones homosexuales. Antes de que sigas presentándomelo, ¿cómo fue la respuesta de la gente en términos de rapport? ¿Contestaba? ¿Le daba vergüenza? ¿Te decía algo? ¿Se reía? Sí, contestaba, pero contestaba lo que querían escuchar los demás, para mí, no lo que ellos pensaban. Escuchemos entonces y vamos a criticarlo. Con respecto a la homosexualidad, lo que pienso ahora es distinto a lo que pensaba en otros momentos. ¿Por qué? Porque se han ganado derechos sobre esto, para dejar de ver a la homosexualidad como algo malo o de pocos, para tratar de verlo como algo que tiene que ser más natural y no mirado tan desde el prejuicio. Ni me asombra ni me causa repulsión, pienso que es algo distinto, algo que ahora se da, que no es tabú. Quizás por la formación que tengo, muchas veces tengo que luchar contra, digamos, la censura que tengo adentro, pero porque, bueno, soy un tipo de 43 años y crecí en una sociedad que salía de la dictadura, donde muchas veces este tipo de cosas estaban como muy censuradas. Bueno, que es una elección, como uno elige un club de fútbol, bueno, elige sus preferencias sexuales. La Organización Mundial de la Salud considera al homosexual como una elección de vida y no como una enfermedad. Así que, bueno, mientras haya amor, que vivan y sean felices. El hecho de que pueda cada uno ejercer con libertad sus sentimientos ya nos para a todos en una igualdad. Por eso prefiero no hacer diferencia entre heterosexualidad o homosexualidad. La elección sexual es propia de cada uno y tiene que ser en base a lo que uno lo haga feliz y con lo que esté bien. Me parece bien, está bueno que la gente se quiera y que tenga la elección, que pueda elegir libremente. En principio lo avalo y me parece bien, y lo que sí creo que todavía, tal vez como sociedad y tal vez en lo personal también, como culturalmente, uno necesita un proceso de ir aceptando la naturalidad de la cuestión, que es natural, pero que por distintas cuestiones como que no se vivía naturalmente dentro de la sociedad, y entonces, bueno, ahora que eso se convierta en una naturalidad, es un trabajo a conseguir, no es una cosa que sale espontáneamente. Entonces es algo que uno tiene que ir elaborando. Me parece que, bueno, que está bueno que una sociedad se pueda plantear ese tipo de cosas y que lo podamos ir integrando cada vez más dentro de la vida normal. Y lo tenemos en la libre, ahí escuchábamos a un montón de adultos, ¿no? Con los que ustedes pudieron encontrarse, hacer entrevistas. Vos me decías algo, que era que te habían respondido, pero en esa respuesta vos encontrabas que había algo así como de ser políticamente correcto. ¿Por qué te parece eso? ¿Qué dicen ellos? Que para no quedar como homofóbicos o no quedar mal delante de la gente. Bien, ¿y qué les parece que debieran haber respondido? La verdad, lo que opinan, o sea, yo creo que dijeron eso como para quedar bien. O sea, como para que después... Si hubieran sido sinceros, ¿qué es lo que hubieran dicho? Nada, o sea, quémelos de la hoguera. Bien, eso es una, o sea, ¿vos sentís que en la sociedad hay como cierta agresión hacia el homosexual, el gay, la lesbiana? Claro, exactamente. Si no, todos seríamos como yo. Todos seríamos así como destapados. Claro, ahora como que... Este mío salió a la calle. hasta tus padres mismos te dicen, un ejemplo, yo voy a bailar y además quieren que salga temprano en mi casa, tipo 9 ya tengo que estar en la casa de mi amiga porque tiene miedo que me pase algo, si cada vez que voy a bailar que vaya en coche, no vaya en colectivo ni nada de eso, porque no quieren que me pase nada. ¿Cómo fue la situación en la que vos blanqueaste con tus viejos eso? Claro. ¿Que blanqueé la homosexualidad? Sí, o que ibas a ir a bailar un boliche gay y estas cosas. No, mi papá. Yo a mi papá le digo, como son tan viejos, no son tan viejos, pero como no saben lo que es Oliver, ni Plop, ni nada, como yo le digo, voy a Oliver, bueno, me dicen. Pero ellos no saben que soy un boliche gay. Bien. Pero sí saben que soy gay por porque yo se los dije, soy gay. Y bueno, y después fueron a poco aceptándolo. Cosa de la adolescencia. Digo, bueno, no sé si de la adolescencia o de la vida. En tu caso pasó en la adolescencia. Digamos, hay gente que lo puede llevar. Sí, exactamente. Porque esto que vos decías también es cierto, digamos, no es una sensación cómoda en la sociedad, ¿no? Y no, como que a la gente le da miedo decir la elección sexual, porque por ahí no todos los toman bien, por ahí tienen un familiar que es homofóbico y no le cuesta lo mismo que decirlo como si fuera que es nada. Ahí tiraste un concepto vos que es el de, el más, yo creo que es uno de los que más se escuchó incluso en la grabación, que es la cuestión de la elección sexual. ¿Les parece que se elige? No. No, rotunda no. Eso. ¿Por qué no? Porque uno, es, o sea, no es algo que te dicen, vos tenés que ser así y tenés que seguir ese camino. Porque si vos, por ejemplo, a vos siendo mujer, te gustan las mujeres, por más que tus viejos te digan, no, a vos te tienen que gustar los chicos, te van a seguir gustando las mujeres por dentro tuyo. No es algo que se elige. Hay una diferencia muy grande entre lo que uno siente o experimenta y lo que en el caso manifiesta. Uno, claro, en tal caso puede mentir y mentirle a los demás, pero lo que siente, siente, digamos. Claro. Eso es a lo que vos te estás, sí, refiriendo. Desde ese lugar te parece que no hay posibilidad de elegir. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Vos lo decís también así, un modo rotundo. Sí, porque yo quería ser paqui, entre comillas, heterosexual. Traducime, por favor. Paqui significa el homosexual y dice al heterosexual paqui. Bien, quería ser heterosexual. Yo quería ser heterosexual, entre comillas. Yo no quería ser. Va, quería... como no dejar que mis viejos sufran. Porque viste que los padres sufren por los hijos. Si el hijo es homosexual, el padre sufre, la madre sufre. Entonces como que yo quería ser, entre comillas, heterosexual. Pero no lo sabe. Porque además, uno piensa, sí, voy pero a ser... no salía, digamos. Voy a ser heterosexual, digo yo, viste. Y después uno piensa y dice, ¿por qué si no es un pecado, ni tampoco le estás robando a alguien? ¿Por qué tenés que tapar como si fuera que estás cometiendo un delito? Entonces uno, yo, por ejemplo, yo, ya está. Si no lo va a aceptar la gente, a mí no me importa. Porque uno no puede vivir de la opinión de la gente. Absolutamente de acuerdo. Me quedo con esa idea. Uno no puede vivir de la opinión de la gente. Uno no puede estar intentando que el otro sea el que a uno lo haga feliz. En tal caso uno tiene que ser feliz y en tal caso se van a ir acercando a aquellos que puedan ser feliz con uno. ¿Está Florencia? Sí. ¿Cómo seguimos? Los alumnos de la escuela de reingreso número 6 realizaron entrevistas a chicos que se definen como sexuales. Vamos a escuchar el testimonio de Charlie. En el colegio bien, no, nunca me dijeron nada, no me discriminaron, qué sé yo, a veces vas a un colegio cual es muy discriminativo y otros no, al menos el que yo iba a este y al otro, al Lanzas, no eran muy discriminativos, me trataban como una persona normal, no le importaba la sexualidad, nada más, le importaban lo que era la amistad, salir a joder y nada. ¿Cómo te trataron los profesores y los directivos del colegio ante tu sexualidad evidente? Creo que normal porque no hubo nada, no hubo discriminación, no me dejaban de lado, no era el preferido ni el que me dejaban de lado, no, era normal, como una persona, como un chico normal me trataron, no fueron cero discriminativos conmigo. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Por ahí estábamos escuchando un testimonio de Charlie, que es una de las chicas de reingreso. Yo quiero contar muy brevemente algo. Ale, te voy a pedir que entres. Te voy a pedir que entres un segundo, así me ayudás a reconstruir y no tengo errores. Va a haber cierta desprolijidad porque se va a abrir la puerta. Pero ustedes preguntaban, porque son chicos de otra escuela los que hicieron esa entrevista. Charlie es una chica, ¿está bien que lo diga así? Es la forma, una compañera que egresó el año pasado de la escuela de regreso. No, todavía no egresó. Todavía no egresó. Está en cuarto nivel. Bien, ella es Alejandra, es parte de la producción. Después los presentamos a todos. Es Alejandra Zárate, yo les cuento a los oyentes. Ella trabajó con nosotros en el proyecto de cine, es parte de la escuela. Es fuerte cuando uno en el aula tiene por primera vez, algunos docentes nos pasó, un alumno que es travesti en el caso de ella, o transexual. No, Charlie es un chico. Es un chico. Y tenemos otra alumna que sigue, es la alumna, que es travesti, pero ella se cambió el nombre, todo ya es... Ha cambiado todo su género y su identidad, digamos. Sí, ha logrado con el documento, esto a partir del cambio de ley del año 2012. Exacto. Digo, ¿cómo se maneja desde la escuela? ¿Fue un problema? ¿No hubo ninguna clase de conflicto? ¿Hubo que trabajarlo en el aula? No, porque ella tenía una personalidad que ya se imponía, entonces no hizo falta. O sea, tenía muy claro lo que quería y lo demostraba, entonces nosotros no nos quedaba otra que seguirla y no costó ni para los adultos ni para los mismos compañeros. Eso es el caso de una compañera travesti, ¿sí? Que hoy está entonces cursando el último año. No, la chica que es travesti se recibió el año pasado. Ah, y este es el Charlie, chico Charlie, que es un varón. Claro, que ¿sí? todavía no se recibió. Que todavía no se recibió. Ahí aparece algo, digo... Yo recuerdo que en algún momento uno se lo planteaba como un problema. Hoy la verdad es que ya incluso la escuela empezó a tener esta mirada donde es una condición más posible. Si una de las tantas condiciones que tenemos todos los seres humanos, como ser rubio, alto, morocho, gordo, flaco, ¿sí? Ahora, legalmente también ha cambiado la situación, digamos. Hoy ella puede, por ejemplo, una persona que quiere tener el género femenino, trae su DNI con el nombre y vos podés poner el nombre que corresponde en el registro. Sí. Sí, lo que nos pasó al principio fue que se llamaba Emanuel. Entonces, la verdad que nos dolía decirle Emanuel porque ella era una mujer. Claro. Entonces, se lo cortamos a Manu. Entonces, durante 3 años fue Manu para todos, hasta el año pasado que recibió su documento nuevo que se llama María Eugenia. Bien. Igual le seguimos diciendo Manu, pero bueno, ahora ya es María Eugenia. Se entiende, ¿no? Hay también una cuestión de derecho. Digamos, cuando vos tenés a alguien que, por ejemplo, no coincide su nombre con el género identitario que construyó, se presentan algunos problemas. Mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? Es, también va a ser mujer. Va, ya descansé. Erika se llama. Un beso, Erika, te amo. Muy bien. Un saludo a todos. Y Erika, ¿cómo trabajó esto? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo lleva esta situación adelante? ¿Cómo puede? Yo qué sé. Es difícil porque no la apoyan los padres, entonces como que lo hace ella con nosotros. Es como que igual ella va a ser, o sea, le falta poco. ¿Qué edad tiene? 20. ¿Ella tiene ganas de operarse o...? Sí, de operarse. Lo cual implica también toda una decisión, ¿no? Sí, no, pero igual ella está segura. El sueño de ella es ser mujer. Bien, fíjense que también hay una cuestión, ustedes que son mujeres... ¿Les parece comprensible? ¿Les parece difícil? ¿Les parece claro? ¿Cómo perciben estas historias? Y debe ser difícil, o sea, el cambio de sexo. O sea, lo tenés que pensar muy bien. O sea, tenés que estar muy seguro de lo que tenés que hacer, porque o sea, no podés volver atrás. No hay vuelta atrás, biológicamente. Si lo haces y listo, ya está, tenés que estar muy seguro. Y si lo haces, me parece re bien. Socialmente en el barrio, acá en Lugano, barrio sur de la capital, ¿Cómo se lleva esto? ¿Cómo se llevan estas historias? ¿Cómo les parece a ustedes que se puede convivir en el barrio? Por un lado, algunos es como que los discriminan, pero yo por mi lado, para mí está bien y yo creo que todos los que estamos acá, los que estamos hablando, también estamos del mismo lado, que pensamos que está bien, que tengan su decisión y que piensen, o sea, quieran ser lo que ellos quieran o como ellos se sientan mejor. Vamos a hablar ahora de un poquito más acerca de qué pasa en la escuela, ¿les parece? Escuchamos parte de la producción. Lucas, ¿qué tenemos ahora? Contame. Le preguntamos a docentes y directivos acerca de las relaciones homosexuales en la escuela. Ya me pasó de verlo, por eso ahora lo tomo con mayor naturalidad, aunque uno mira con otra cara que si viera a un chico o una chica. Haría lo mismo que con los heterosexuales. Diría que el colegio no es el lugar para hacerlo, pero nada más. En la calle no me provocaría. quizás como profesor dentro de la institución, no es que me provoque por una cuestión personal hacia mí, sino porque quizás me dé miedo que sufra por la discriminación que lo pueden llegar a hacer. Le diría lo mismo que le diría a un chico y una chica. En la escuela no nos podemos besar, no nos podemos, para besarnos podemos besar fuera de la escuela. Un piquito, yo personalmente lo acepto, no hay ningún problema, ¿no? Sea chica, chico, lo que sea, pero tampoco estar besándose así, porque en la escuela es una entidad, de una institución educativa que no se puede. Creo que desde mi rol como preceptora sería la misma que si veo una pareja heterosexual que están por ahí en una situación que considero que no corresponde a lo que es el ámbito escolar. Y creo que mi reacción sería más por una cuestión de decir, ah, mira, fulano que siempre hablo, que lo conozco, no sabía. Acá dentro del colegio quizá no lo vería también, dado que no es el ámbito para estar haciendo demostraciones de demasiado efusiva, dado que estamos en el colegio, pero tranquilamente lo pueden hacer afuera y me parece lo más válido posible. Si yo lo veo, no hay problema. El problema, lo que a mí realmente me preocuparía es cómo lo tomen los demás compañeros, porque en eso sí son medio, somos todos gay friendly hasta el momento de que lleguen a verlo. Tal vez por esta cuestión cultural generaría cierta conmoción dentro de la escuela, tal vez ver dos varones de la mano, supongamos, por decir, o dándose un beso. Entonces habría que, me parece, como también en la sociedad, ir trabajando como para que esta situación sea vivida también con cierta normalidad dentro de la institución. Y no tendría que generar ningún tipo de inconveniente. Ahí hablaban acerca de cómo se dan estas relaciones en la escuela, ¿no? En el marco de lo institucional, nosotros ya habíamos empezado a trabajar esto antes, ahí también nos contó un poquito Alejandra. Les pregunto a ustedes si hay que sobrellevar algún desuncado, alguna situación, o si vivimos en la eterna cama y todos realmente aceptamos al otro como es, con las diferencias. Se me mata la risa en la cara. A ver, decime cómo es entonces. No todos lo aceptan siempre. ¿Y en qué se nota que no aceptan? ¿Qué hacen para que ustedes adviertan que no todo el mundo acepta al otro? Ay, este maricón, ay, qué asco. Las actitudes. Claro. ¿Cómo lo tratan? Hay como un desprecio, decís vos. Después están los otros que no le vienen ni le van, que capaz que se ponen a joder y se ríen del otro, pero nada más. No es que los desprecian. Vos fuera de aire me decías que también en algún momento aparece como la pregunta inquisidora. Esa cosa así de... Claro, de chusma, de tu amigo es gay, o sea, preguntale a él. O sea, tampoco yo voy a decir si mi amigo es gay, si preguntáselo a él. Hay que ver también si lo tiene definido, ¿no? Claro. ¿Vos pensás que la gente ya lo tiene claro, lo tiene definido siempre? No. Hay como un sí, para mí sí. Para mí no. ¿Vos para mí una persona... ¿No lo descubriste en algún momento? Yo siempre lo supe. Yo tenía 10 años y no estaba mi papá enfrente. Y yo me ponía un vestido. No. Es que uno siempre sabe. El problema también es que uno cuando es chiquito piensa en el otro. Piensa, ay, ¿qué dirá mi papá? Ay, ¿qué dirá mi mamá? Ay, ¿qué dirá mi abuela? Entonces uno como que... Mi abuela hacía lo mismo, qué dirá el vecino, qué le parecerá sí. Del frente. Bueno, igual es como que uno tiene que, al no saber, uno necesita, el ser humano necesita encasillar algo. O sos gay o sos heterosexual, es así. Vos decís que son las únicas dos opciones. No, es que para la persona heterosexual, necesita saber qué es. Como que lo pone en riesgo saber que uno puede llegar a ser gay. Esto es decir, sí, exactamente. Como que le molesta. Para mí no es así. Porque hay mucha gente que tiene experiencias con gente de su mismo sexo y por ahí pasa esa experiencia y nunca más. Eso de probar. Y no quiere decir que no pero le gustó. Pero para mí es más hombre el que probó y no le gustó que el que nunca probó y yo qué sé. No, pero hay gente que no le gusta y directamente no le gusta. O sea. Sí, ya sé, está bien. Hay gente que por ahí prueba... Le gustó, pero tampoco elige eso. ¿Por qué no elige eso? Porque tal vez no le gustó lo demasiado. Pero si le gustó, porque algo le pasa, ¿entendés? Bueno, también hay una cuestión de tener que definir, digamos. Yo no sé si es imprescindible para que para que alguien pueda ser pleno, que tenga que definir, a mí me gusta solo esto, solo aquello, solo mujeres o solo hombres. Quizás hay un momento en el cual uno empieza también a tener como búsquedas, sobre todo en la adolescencia, me parece que está esa situación en la que uno empieza como a experimentar, y en ese experimentar también se va descubriendo uno. No es que descubrís qué te pasa con el otro o qué le pasa al otro, sino cómo sos vos en esas relaciones con los otros, y dónde te sentís bien y dónde te sentís feliz. Y eso implica también probar. Ay, ¿les parece a ustedes que hace falta, digamos, en algún momento como ese permiso de empezar a explorar o no? O sea, para mí está bien, o sea, probar cosas nuevas y saber si te gusta, porque si no, nunca sabes si te gusta o no. De hecho, hay mucha gente que de grande por ahí está casada y de grande prueba otra cosa y se termina separando y cambiando de sexo, o sea... Ahí es más doloroso, digamos, sí, porque ¿no? arruinás una familia. No, tampoco la arruinás. Para mí sí. Bueno, no es muchísimo peor sostener una mentira. Por eso. No sé, que, no, pero hay gente que una mujer está al lado de un hombre diciéndole que lo ama, jugando a que está todo bien, cuando en realidad está enamorado de otra mujer, o el hombre enamorado de otro hombre. Es muchísimo peor, digamos, sostener la mentira. Exactamente. Digo, me parece mucho más doloroso, ¿o no? No, igual yo me refería a que hay gente que por ahí se da cuenta mucho más grande. Claro. Por el hecho de no atreverse a probar algo, si le gusta o no, y por ahí lo probó de grande y le gustó, y bueno, se decidió a eso y arruina la familia, por así decirlo. Ahí me parece que empieza a aparecer algo en esta historia donde uno quizás tenga que descubrirse. Vos decías antes que no hay una elección, pero sí hay una decisión, ¿no? Se decidió, se animó quizás a dar ese paso, que en algún momento por trabas sociales, porque la gente o te castiga, o te pregunta, o te cuestiona, o pide que te definas para un lugar. Digo, yo recuerdo hace muchos años un compañero de la facultad que le decía a su hermano, que estaba entrando a la facultad, nosotros estábamos yendo, ya éramos medio grandes, y en un momento vino medio conflictuado el pibe, y como que el hermano más grande era como la persona de confianza, y él lo que le termina diciendo, Osvaldo se llamaba, Osvaldo le dice a su hermano más chico, che, pará, no tenés que definirte ahora, vos tenés 17 años, 18, capaz que tenés que esperar un poco y después ver qué te gusta. Y si ahora pintó, en vez de decir, soy gay, lo cual cierra un mundo de mujeres para vos, o decir, no, soy heterosexual, y cierra un mundo de hombres, capaz que es, hoy no sé, tengo 17 años, déjame pensar, déjame ver, y después, porque vos también planteaste algo, bueno, hay gente que tiene experiencia con mujeres y con hombres, y que quizás está bien con las dos, y vos qué dijiste ahí, o no es gay, y no es heterosexual, ¿qué sería? Bisexual. Sería bisexual. Sí. Y es otra opción, ¿o no? Sí. Entre todas las que nombramos, que ya a esta altura no podría ser listado. Puede ser bisexual, es lo peor. Porque te pones de novio con una mujer y la mujer tiene que estar atenta al hombre, a la mujer, al perro, a todo el mundo. Vale. Por eso yo jamás salía con un bisexual. Yo dije, o es gay o no es nada. Lo ideal es no ser celoso. Te lo voy diciendo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de quién. A ver, Florencia. ¿Sí? Seguimos escuchando los testimonios que hicieron los alumnos de reingreso número 6 acerca de los chicos definidos como homosexuales. En este caso vamos a escuchar a Manu, ahora sí, que fue parte de la historia que nos contaba Alejandra, que es una chica, ¿sí? Hoy tiene identidad de género con su DNI y nos va a contar parte de su propia historia. A eso de los 16, 17 años. Estaba cursando segundo año de la secundaria. De ellos hacia mí, bien. Siempre hubo uno o dos, pero no, bien. Y de mí hacia los demás yo no me sentía mal, me sentía igual que todos. En mi secundaria pasé por 3 colegios y el último, sí, los demás no. Sin nombrarlos, me sentía diferente, o sea, no me trataban de la misma manera, no me trataban igual a todos. Siempre me mandaban al psicólogo, como que si yo tuviera algo especial o no sé, como si estuviera enfermo o algo de eso, nada que ver. Y en el último año que estudié, no, me sentí igual que todos, hasta podía hablar, contar mi vida, nada, como que se preocupaba más. Sí, en el último que cursé me sentía mejor. Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos en Hora Libre. Yo les cuento que Estamos trabajando sobre algunos temas que traen los chicos y como siempre son temas con muchísimo compromiso. Hora Libre es un programa que hace muchísimos años, ya desde el año 2006, está en el aire de la ciudad de Buenos Aires. Gracias a la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, llega a todo el país, a la gente de Formosa, de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, de Villa Lugano aquí en Capital, de Ciudad Oculto, de Humahuaca, Jujuy, de la comunidad El Aguilar allí en Jujuy, aparte de Humahuaca, en Río Gallegos y también de Santa Fe. De a poco vamos a ir sumando seguramente más radios que se van a poner en esta red y nos van a ayudar a llegar a diferentes comunidades. A todos ellos les damos las gracias. Yo quiero, ahora sí, ya con el programa empezado, también contarles que este programa no se hace del día así como por una cuestión espontánea, sino que hay muchísimo trabajo de fondo. En operación técnica está César Baldoni, ahí ayudándonos a salir al aire. Sí, Néstor Cortés estuvo en la producción y coordinación pedagógica, hoy en la producción de contenidos. Y ahora Alejandra estaba ahí filmándonos, sacándonos fotos, haciendo la producción fotográfica. Quienes hablan, mi nombre es Cristian Gauna. Yo no suelo autopresentarme, me cuesta muchísimo. Hoy estamos con los chicos de la EMEM número 1, Distrito Escolar número 13, Manuel Mujica Lainez, del barrio Nájera, ahí en el barrio de Lugano, en la zona sur del Capital Federal, y saliendo para todo el país. Hoy estamos hablando de homosexualidad, de circuito gay. Estamos también hablando acerca de la cuestión de género, también de los derechos. Tenemos un spot para escuchar acerca de derechos. Vamos a escucharlo y después volvemos con mucho más Hora Libre. Si sos menor, ¿tienen derecho a llevarte? ¿Vos tenés derechos? ¿Conocés tus derechos? Nosotros te los vamos a hacer conocer. Escuchalo. Tenés derecho a la salud gratuita, universal, igualitaria, a la atención sanitaria preventiva, a la educación en materia de salud sexual, a la prevención en el embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual, a la atención de la salud de toda adolescente embarazada. La ley 114 y 418 nos protege. Somos sujetos de derechos. Como adolescentes, hacerlos respetar. No permitas que te los arrebaten. Continuamos con más Hora Libre. Estamos ahora, sí, retomando el tema de la homosexualidad, el tema del circuito gay. Y había así como una cuestión de gente que se encontraba y no todos tenían la misma actitud. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar unos testimonios a favor y en contra sobre la homosexualidad. Bien, vamos a ver entonces que no es tan blanco y negro y tampoco es que todo el mundo está tan de acuerdo y convivimos todos de una forma tan sana. Nos queda mucho por recorrer, ¿no? Escuchemos a ver qué dicen. Y a mí me parece, de los varones, para mí es normal. Para mí, lo de los varones, no, lo de las chicas no. De las lesbianas a mí me choca, eso no. De lo del otro hay que aceptarlo, porque eso es una enfermedad. Y si vos, yo tengo tres nietos varones, si les sale alguno, ¿por qué le vas a decir? Le tenés que aceptar como sos. Sos el padre, sos la abuela, sos el familiar. No lo vas a dejar a un costado. Yo por lo menos, yo no lo voy a dejar a un costado, lo apoyo, porque eso es una enfermedad. Que diga lo que diga la familia, porque te importa, vos sos como sos y se acabó el partido. Para mí está muy mal, porque no tiene que ser, ¿cómo se llama? En la escuela puede ir cualquier persona, hombre, mujer, cualquiera, pero que se compartan entre hombre con hombre y mujer con mujer me parece mal, porque Dios creó al hombre y a la mujer para que estén juntos y tengan hijos. No es para que estén hombre con hombre o mujer con mujer. Eso está muy mal. Dice, yo no comparto eso porque para mí está muy mal y no tiene que ser así. Me parece que la sexualidad no es un motivo para relacionarse o no relacionarse. La humanidad siempre ha tenido su elección sexual hace siglos y en algunas épocas lo pudo establecer y en otras no. Quizá actualmente hay más claridad al respecto, afortunadamente, y cada uno puede decir su orientación sexual. Por lo tanto, en la escuela, que es parte del mundo donde vivimos, nos falta la homosexualidad y aquel que lo manifieste y esté cómodo con esa situación, así como el heterosexual. No me parece nada malo que se compartan diálogos, conversaciones y permanezcan juntos en un ámbito como lo están en la sociedad. Ahora escuchemos el tema más de Ricky Martin. Dale, música. Por las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. ¿Verdad que empieza la...? No, me sentiste, Ahí se me quieren poner a bailar ahí atrás. Se ve cómo se le sacude el cuerpo. No me lo disimulen. Estamos escuchando a Ricky Martin, ¿no? Sí. Sí, me dice. Sí. Bueno. Sí. Qué coleado. A ver. Voy a comentar que tú vas con Ricky. Ya nos queda poquito tiempo, ¿sí? Pero hay un par de cosas más para compartir ahí, qué sé yo. Yo quisiera saber, en esto de que hay gente en contra, gente a favor, apareció alguien que dijo que estabas bien, bueno, sos como sos y ya. Sí, pero alguien dijo por ahí algo, la palabra enfermedad, que escuché yo. ¿Cómo les impacta que alguien diga? La que habló seguro es mi madrina. ¿Te trató de curar? ¿Qué onda? Sí, me trató de curar. Va, le dijo a mi papá que me lleven a un lugar tipo convento donde van para saber, para que te camines en el camino de Dios. Porque supuestamente ella es muy creyente. Que tenía el demonio de la homosexualidad, que me iban a gustar, que me atraen los hombres. Y bueno, mi mamá, como buena madre que hizo, la mandó a la mierda. Y nada, no, eso. Bien por tu mamá. Sí. Pero. A ver, acá hay algo, porque digo, también hay que tener en ¿no cuenta. ¿No era que Dios te hizo como sos? Tenemos a mucha gente como oyente que quizás esto no le cierre en la cabeza. Vamos a tratar de explicarle esto. Lo primero es reconocer que cualquier persona tiene el derecho a expresar aquello que siente, ¿sí? Tiene el derecho, no está obligado. Esta cosa que a vos te pasa de me vienen y me preguntan a mí acerca de mi amigo, tiene derecho a callarse la boca también, porque claro, tiene el derecho a expresarlo. No está obligado a expresarlo porque al otro se le cantó. Eso es lo primero. Por otra parte, esto que vos decís también, bueno, hay un momento en el que vos decidiste expresarlo, pero hay una decisión ahí, ¿sí? Otra cosa es que no todo el mundo lo tiene claro y no todo el mundo lo tiene claro al mismo tiempo. Vos decías, a mí a los 10 años ya me quedaba más o menos claro, sí. ¿Sí? Pero yo no sé si todo el mundo lo tiene igual de claro y me parece que también tiene que tener derecho a tener ese proceso, ese tiempo, ese lugar, esas posibilidades, ¿no? Hay algo de... ¿no hay algo también de miedo a que te traten como un enfermo o a que te discriminen o a que te maltraten? Les pregunto a ustedes. Miedo, sí. Me gusta que lo traten enfermo. Digo, aparte vos contaste algo. Tus papás quieren que salgas temprano para que no te pase nada en la calle. Exacto. Eso también significa que quien te quiere tiene miedo que los demás te lastimen. Exactamente. Pero porque es así la sociedad. Yo qué sé. Son cosas que pasan. Y ahora el homosexual como corre más peligro. O sea, podrás ser boliviano en otra quizás, pero ser más homosexual es lo peor que te puede pasar. Va, re valera. Pero sí, ya uno sale con miedo de la calle. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi casa, ahí me siento a salvo. Ya estoy en la calle y como que me cuesta. En realidad no me cuesta hacer como si, sino que es difícil. Acá aparece algo, ¿no? Nos queda muy poquitito tiempo, nos quedan 2 minutos. Pero me quedo con esta última frase así medio fuerte que es difícil, no es fácil, nos queda como mucho socialmente. Es cierto, ya hay una ley que te protege, ya podés elegir tu género, quizás algunos empiezan a animarse y empiezan a reunirse, pero queda mucho por hacer. Un pensamiento, una palabra, nos queda 1 minuto nada más. ¿Para qué vale la pena tratar este tema en la radio, en la escuela? ¿Por qué está bueno? Para que los chicos que, o sea, tienen miedo a decirlo, puedan decirlo sin problema, porque no es nada malo. Bien. Lo mismo, para que se animen a demostrar cómo son. Para que la gente vaya acostumbrándose que existe y que tienen que acostumbrarse. Es una realidad, señora, vívalo. Quiero no. No estamos en la época de antes, esto no existe época, estamos en 2013. Y estar en el 2013 significa que todos tenemos derechos, ¿no? Exactamente. La ley me ampara. Esto es Hora Libre. Y en Hora Libre hay algo que es real. Es la hora de la responsabilidad. Hay que hacerse cargo de lo que uno dice, che. Así que les decimos a todos aquellos que escuchan, también hay que hacerse cargo de lo que uno sabe. Si uno sabe que el otro tiene derecho, tiene que hacer respetar esos derechos. Esta sería la idea de hoy, más o menos. Sí, sí. ¿Parece? Chicos, muchísimas gracias. Muy buena onda, muy buen primer programa. En serio, muchísimas gracias. Díganme sus nombres, así los podemos saludar. Lucas Sapia, Alexis Ramírez, Úrsula Sisiones y Florencia Gassi. A todos ustedes, muchísimas gracias. A todos los oyentes, esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chau, gracias.